Claro, pues está Ricardo, como es ortodoxo, tiene que decir esto, lo dice la Iglesia y no lo digo yo. Pero que usted fuese heterodoxo, fuese, más hubiera sido felicitado por los examinadores. Es decir, no aceptamos ninguna autoridad divina, pero si se habla en nombre propio y solo se dice lo que sale del hombre, en esto está el prestigio, en esto está la gracia, en que el hombre diga lo que quiera, y entonces el que más hable en nombre propio, expresando este orgullo del hombre en cuanto tal, más es expresión de oráculo, más es el profeta de este tiempo. Por tanto, parece que podemos considerar como un signo de los tiempos que mientras la autoridad en cuanto tal, como derivada del principio unitario divino, único que puede explicar el orden del universo, va siendo cada vez más quitada del medio, el hombre va adorando más al hombre como tal, va ya no como quien lo diviniza, sino como si el humano en sí mismo estuviese la puerta que merece respeto y culto, va dando culto a lo humano en cuanto tal. Parece como si, por tanto, realmente podemos nosotros pensar que sí. Si te atentos a lo que la Iglesia nos va diciendo, estamos en los principios de los dolores del hombre en pecado, como se pide Dios. Y por Ricardo nos ha citado unos cuantos pasajes, uno de los cuales en referencia a las guerras me recordaba a mí uno de los temas más centrales de la polémica que siempre hay que sostener para defender nuestra fe en el reino de Cristo. Una de las dos o tres cosas que más frecuentemente tenía que repetir el padre Orlando, frente a sus interpelantes y a sus objetores, era la referencia a que todos los tiempos son iguales. Es un tópico que es muy caro para quien desea tranquilizarse con un optimismo de inconsciencia, el comentar cualquiera de los problemas de nuestro tiempo, teológico, pedagógico, social, político, diciendo que en todos los tiempos han pasado cosas parecidas, recordando que siempre ha habido herejías, que siempre ha habido guerras, que siempre ha habido revoluciones, guerras civiles, etc. Pues bien, esto, si se tiene consciente histórica iluminada por la fe, no se puede sostener. Todo el mundo que tuviese sentido común, si pudiese conocer los tiempos en que estamos, se conocería con los papas que en los últimos siglos vivimos en una época sin precedentes del propio tipo. Análogo, pero no igual en gravedad y en universalidad de gravedad a otros tiempos anteriores. Ni las guerras habían sido nunca universales, ni los peligros de guerra habían tenido nunca el carácter de amenaza de destrucción de la humanidad como la que realmente hoy, sensatamente, se tiene que pensar como posible, supuesto, el aumento de la humanidad. Un hecho nuevo en la historia. Por otra parte, en cuanto a la crisis de principios, diríamos, podríamos reconocer que otros dos de los elementos del texto de San Pablo también se presentan como por primera vez manifiestos. San Pablo, que precisamente supone en su texto que la historia va a presentar una ruptura, va a presentar un momento en que va a ser desde entonces distinto de antes todo, dice que el misterio de ilegalidad, de no norma, de iniquidad, lo que se puede llamar misterio de iniquidad, misterio de anarquía, de ilegalidad, anomía, este misterio está ya obrando, pero que está detenido, que el día del Señor no vendrá hasta que haya venido primero la apostasía, después, simultáneamente con ella, consecuencia de ella, la revelación del hombre del pecado, y que el misterio de iniquidad, que se consumará en este advenimiento del hombre del pecado, ya obra, ya está obrando, pero está detenido, y está detenido, y primero tiene que ser quitado del medio lo que lo detiene, para que a su tiempo se manifieste. Este tema, que también había sido objeto de estudio en cristianidad durante bastantes ocasiones, el tema que ahora está bastante olvidado, está retirado bastante de la circulación, parece, pero hace poco tiempo todavía, el padre Gober, a hacer las notas de la Biblia, daba la interpretación tradicional, dándole un especial matiz. La situación tradicional refería el obstáculo al misterio de iniquidad a un hecho de tipo político, al imperio romano, la presencia de un poder universal y imperial que dominaba, digamos, el universo conocido, bueno, de política, y detenía este misterio de anarquía o de ilegalidad. El padre Gober le daba el especial matiz de ser que esto que detiene el misterio de legalidad, precisamente el principio de autoridad. Si esto fuese así, tal como el padre Gober dice, y fuese como decíamos en el texto anterior, la cosa sería todavía más clara. Estamos, a partir de la Revolución Francesa, y a partir todavía más de la Revolución Marxista de los 17, del Imperio Ruso, estamos en la época posterior al haber sido quitado del medio universalmente en el mundo lo que detenía este misterio de iniquidad, que puede ya manifestarse para que se revele el hombre del pecado. Todo esto, que son temas que el padre Blandis trataba continuamente, reiteradamente en su conferencia, me permito recordarlo para los que alguna vez han oído hablar de esto, o para los que no lo conocen, para tratarlo ahora, que tenemos la ocasión de tener aquí para llegar frente a nosotros, para sugerir la reflexión de que realmente los tiempos en que estamos no son como los otros, y que algunos de los signos de la escritura que nos dan para indicarnos la época de la gran tribulación están ya sobreviniendo, estamos, como los papas nos dicen, estamos en esta época en que parece que se va produciendo, por una parte, la apostasía universal, por otra parte, la remoción del principio de autoridad, la elevación del hombre que se limita a sí mismo frente a todo lo que se llama Dios y el Espíritu Santo. No quiero terminar este recorrido rápido sin decir que nuestro tiempo es el tiempo de la autodivinización del hombre, lo ha dicho nada menos que Pablo VI en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II, en un texto que se ha leído de la Biblia esta semana. Creo que por todo, por lo demás, por esta semana. En ocasión del Concilio Vaticano II, dijo Pablo VI, parece como si se haya ocultado en el mundo la religión del Dios encarnado, que es hombre, la religión, porque así debe ser llamado, dijo el Papa, el culto. Es un culto en que se adora ya no algo que se supone como trascendente o humano, sino el hombre en que el hombre se hace a sí mismo Dios. Esto es lo que dice Pablo VI hablando de la situación en que se ha encontrado la Iglesia en el mundo en ocasión del Concilio Vaticano II. Es decir, estaríamos realmente marchando hacia los tiempos, hacia la época del anticristo, la época del cristianismo anticristo, intentado a Dios. Ahora yo rápidamente, como las caras, para abrir paso al coloquio de la conversación, voy a plantear unos cuantos interrogantes, dando algunos datos para que sean entendidos. Es usted, señor Angelio, que Jerusalén será dominada por los gentiles, en tanto que se cumplan los tiempos de la paz. Hasta que se cumplan los tiempos de la paz. Una versión popular, vaga, confusa, bastante arraigada en la común opinión del pueblo cristiano, decía que los judíos no se podían reunir en su tierra hasta el fin del mundo. Nosotros, los que hemos recibido formación y teología de la historia que nos dio en la Escuela Pontificia, no profesamos en absoluto los presupuestos de esta visión popular. Pero sí profesamos algo que estaba en el profundo de este malentendido. Digámoslo de otra manera. La reunión de Israel como cuerpo nacional, como cuerpo, como pueblo, en la tierra que fue la tierra de comisión, en la época de la selección divina, Antiguo Testamento, no es algo que no tenga que ver con los designios de Dios sobre el mundo. Es un signo de la recomposición de Israel como cuerpo social, en el que el Espíritu de Dios puede volver a animar para devolverle la vida de pueblo creyente, de pueblo elegido. Es, parece, el sentido de la profecía de Ezequiel. Primero se reúnen los huesos y se les pone la piel, la carne. Después, el Espíritu de Yahvé de la vida. Israel se reunió, como sabéis, a partir del hogar nacional judío. Desde el año 22, se venía hablando en Barcelona de este tema, y conocéis a algunos que oyeron en aquellos años explicar esto mismo, entonces, anunciando la realización del Estado de Israel que se proclamó el año 48. A mí mismo me oyeron decir algunos de los que están aquí que el acontecimiento histórico más importante que teníamos ante nosotros era la conquista por los judíos de Jerusalén propiamente dicha, es decir, de la ciudad antigua. Ahora les digo a ustedes que lo más importante que tenemos ante nosotros es la proclamación de esta Jerusalén como capital del Estado de Israel y el intento de restauración teocrática mediante la reconstrucción del templo de Jerusalén en Jerusalén. En todo caso, nos encontramos con algo muy curioso. Desde 1948, y es cortando una situación que venía desde los tiempos del emperador Tito, Jerusalén no está bajo dominio de gentiles, es decir, de un pueblo que no sea el judío. Para Dios, decía el padre Orlandi, solo hay dos pueblos en el mundo, en este sentido de la economía histórica de la redención, la economía interna y sobrenatural, no hay excepción de personas. Pero para el curso histórico del reino hay dos pueblos. Los judíos, que son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, según la carne, y nosotros, los gentiles convertidos. Nosotros hemos vivido, hasta ahora, en la iglesia de Cristo, que es el Israel del Nuevo Testamento, que está en Babilonia, que está en Babilonia. La carta primera del apóstol San Pedro, como ustedes saben, está dedicada en Babilonia. Babilonia es Roma. Roma es, como dice San Agustín, la Babilonia de Occidente. Nosotros somos los hijos del pueblo de Dios, según el Espíritu. Hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob por la fe en Jesucristo, que vivimos y que hemos sido llamados de entre los gentiles. Y no solo hemos sido llamados de entre los gentiles, sino que en la iglesia de Dios, estas tiendas de fe, en las que evitan los hijos de la fe, están en Roma, en donde providencialmente se produce la sucesión del príncipe de los apóstoles, una ciudad elegida, que es la capital del imperio de la gentilidad. Pregunto, ¿no están terminando los tiempos de las naciones? Los escritores del siglo XIX que hablaban de la apostasía, siempre decían la apostasía de las naciones, la apostasía de las naciones. La cosa está muy bien vista, porque para apostatar hay que ser cristiano, y los judíos habían quedado fuera por su incredulidad, como cuerpo. La apostasía, como hecho social y colectivo, histórico, la apostasía, de que hablan los epístolos tesalonicenses, tenía que ser la apostasía del único pueblo de Dios que colectiva históricamente está viviendo en estos tiempos. Y estos somos nosotros los gentiles. Estamos socialmente apostatados. No hay poderes políticos cristianos, ¿verdad? La cultura se seculariza, el pensamiento se antropocéntrico, antiteístico, desaparece de nuestro horizonte vital la esperanza de lo eterno, nos temporalizamos, nos vemos terrenos infinitos, reducimos lo cristiano al mero humanismo, como decía el otro día el Papa Pablo VI, por tanto, estamos en la época de nuestra apostasía. ¿Estarán terminando los tiempos de las naciones? Pero, otra pregunta. En el Evangelio se nos dice también como signo que tiene que venir antes de la consumación, que será anunciado este Evangelio en todo el mundo como testimonio para todas las naciones. ligar todos los textos es sumamente difícil, porque es muy difícil no poner en la misma época y en el mismo dinamismo de preparación de la consumación del reino de Dios la apostasía y el universal testimonio del Evangelio a todas las naciones. Es muy difícil desde el punto de vista exegético, leyendo la Biblia, es muy difícil no hacer que coincida. Ahora bien, el padre Román Luis decía siempre, ¿quién podía haber pensado jamás que la humanidad vería la apostasía del mundo cristiano contemporáneamente realizada por las mismas naciones e incluso poderes políticos, simultáneamente con la apostasía en la universal testimonio del Evangelio de Cristo a todas las naciones? ¿Quién iba a pensar? Vamos a poner unos cuantos ejemplos, decía el padre Román. Al mismo tiempo que Francia apostataba como nación, misioneros franceses predicaron el Evangelio en todos los continentes. Y por razones políticas especiales, los poderes franceses, masónicos y laicizantes, ejercían protectorado como de misiones católicas en Indochina o en el África. Las naciones más cristianas apóstatas eran a su vez las que llevaban el Evangelio a todo el mundo. Pero, si nos acercamos más a nuestros días, podríamos encontrarnos con que los mismos medios de comunicación, los mismos movimientos políticos anticristianos, pero surgidos en el presupuesto de la fe cristiana colectivamente vivida por los pueblos, llevan al mundo unas estructuras y unas condiciones políticas y ideológicas en las que el tema universal del mundo de hoy es el Evangelio de Cristo. Podríamos pensar en escenas tan misteriosas como Pablo VI ante la ONU. Está hablando en una silla mientras preside la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y como que dice Suárez, que o el Estado obedece a la Iglesia, o la Iglesia al Estado, o si se coordina lo político, lo obedece, o si se coordina. Al no poderse poner el magisterio pontificio a título espiritual por encima de la concepción internacional, queda como un elemento de animación espiritual de la construcción de la sociedad por los hombres. Y allí el Papa, hablando todo lo que pudo en nombre propio, para que le oyeran, habló también muchísimo como vicario de Cristo, y dio testimonio de una forma especial, adecuada a la circunstancia misteriosa y extraña. Dijo algo que es muy notable: ustedes saben que nosotros consideramos que Cristo es hijo de Dios, nosotros creemos que Cristo es hijo de Dios. No se atrevió a predicarles a Cristo, pero pudo decir con verdad que toda aquella asamblea sabía que Pablo VI es el jefe de una iglesia que cree que Cristo es hijo de Dios. No fue la primera vez que oyeron esto ninguno de los delegados de los países africanos ni asiáticos. ¿Creen ustedes que alguien en la ONU no sabía que los cristianos creen que Cristo es hijo de Dios? Esto ocurrió en Nueva York. Si pensamos un poco en la historia del marxismo, veríamos algo muy raro. Veríamos que civilizaciones milenarias como la China, que habían vivido hasta ahora sin tener nada que ver con el Dios de Israel, nada, están ahora teniendo como única empresa colectiva una revolución inmanente, una lucha por la justicia en la tierra, un mesianismo, un milenarismo antiteístico, que es una revolución que y que además, en cuanto que es una lucha, un instrumento de lucha hostil contra el yo, no lucha contra el manada de Buda o contra el Tao, sino contra el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Duda algo en el sentido anticristiano de la revolución cultural hostil. Anticristiano, no anticonfuciano. Al revés, se asumirán en dimensión anticristiana de misterio de iniquidad consumado en plena combate ateo, se asumirán los valores del taoísmo, del budismo y del confucianismo. Pero ahora el adversario colectivo, y por tanto aquel por quien en el fondo padecen sin saberlo, todos los que padecen bajo la tiranía del nazismo, ya ves, el padre de Cristo, nuestro Dios. Ahora ya es el Dios de los chinos. Ahí tengo dudas. El Evangelio ha sido anunciado a todas las naciones como testimonio. Este texto no dice que las naciones se conviertan, dice que será anunciado a todo el mundo como testimonio para todas las naciones. Ha sido anunciado simultáneamente con la apostasía de las naciones cristianas. Sigamos pensando y preguntemos unas cuantas cosas más. Vamos a la época de la tribulación. La tribulación es la persecución por antonomasia del reino del anticristo. ¿Qué tiene que ver con esta tribulación? Israel. Cornelio Lápide dice que el anticristo tiene que reinar en Jerusalén, porque esto es congruente con su carácter de anticristo, de falso mesías. Es por antonomasia aquel a quien los judíos reciban, porque no quisieron recibir al que venía en nombre de su padre, que van a recibir a él. Y contrapone, da una lista de términos contrapuestos. Dice, como se opone el anticristo a Cristo, así se opondrá. Dice, como se opondrá el anticristo a Cristo, como se oponen los judíos a los cristianos. Y por tanto, se opondrá Jerusalén a Roma. Y esto lo dice en un pasaje, que el texto viene como un inciso, en que lo que está diciendo temáticamente es que en el reinado del anticristo, Babilonia será destruida por el anticristo. Es decir, con celo heréticos, dice Cornelio Lápide, Roman vocalis in Babilonia. Con celo a los herejes, que aquí, en este pasaje de Apocalipsis, en que se habla de esto, Roma es llamada Babilonia, como en la carta primera de San Pedro. Es decir, se pone Cornelio Lápide, siguiendo una tradición muy amplia, profunda, que el reinado del anticristo se caracterizará porque habrá sido recibido su poder como poder mesiánico por el pueblo de Israel en Jerusalén. Y que el odio al cristianismo destruirá Roma. Pero esta destrucción por el anticristo de Roma es la que en el Apocalipsis se describe como el triunfo de Dios, cantado por todos los santos y mártires. Y concede Cornelio Lápide que esta Babilonia del Apocalipsis es el nombre que se da en la escritura, Roma. No está, dice, no se refiere a la iglesia cristiana. sino que se refiere a Roma, heredera de una fertilidad del humanismo de los paganos, y que como estamos viendo ahora, en este tiempo que ha posterior al Renacimiento, los romanos van a vivir del humo, de la vanidad, de las glorias, de los antiguos pensadores y políticos, lo cual avanzó más, como nosotros lo sabemos, a lo largo de la edad moderna, del disolvimiento del fascismo. Bien, digamos por tanto que el daño era la pregunta central que, sobre la que giraba toda la reflexión de la teología de la historia italiana. Si el anticristo es recibido por los judíos como Mesías, de modo que como pueblo es el pueblo del anticristo, si el anticristo destruye en odio al cristianismo, destruye la capital del mundo cristiano a costa. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿En qué época histórica la conversión de Israel, aquella resurrección de muerte a vida que se llamaba la epístola de Romanos? ¿Para cuándo el todo Israel será salvo? ¿Para cuándo la regeneración, la reinstauración universal? Y esto eran todas las preguntas, que no son fáciles de contestar. Ahora, tal vez que lo cortemos y abramos un poco, porque podemos preguntarle también otra lugar, ¿verdad? Porque yo le pregunto de todo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Respecto de la actualidad que ofrece en general el problema de la esperanza, o sea, del futuro religioso de la Iglesia y del mundo, que está implicado con todo esto, me bastará tal vez con decir que la Comisión Internacional de Teología, que como sabes se ha reunido este año por primera vez, instituida por Pablo VI, según el deseo del sínodo anterior, la Comisión de Expertos en Teología, además de varias direcciones distintas, o sea que realmente hay varias direcciones teológicas, unas tal vez más seguras que otras, unas más audaces, en fin, entre todas, pues, van, digamos así, presentan la problemática teológica del tiempo con realidad, porque están 30 o 40 personas que en teología se destacan de una manera u otra y por tanto por lo menos la problemática plantean la que hoy se da. Pues bien, los cuatro puntos que en la única reunión que han tenido por primera vez para plantear los problemas que tienen que estudiar, no han estudiado nada, pero los problemas que tienen que estudiar y la estructuración de la comisión, han planteado cuatro puntos, no sé si de acuerdo con los cuatro, por lo menos de tres sí, como problemas que son los más inmediatos que tiene que estudiar la Comisión Internacional Teológica instituida por el Papa, como considerando que son los más urgentes. Uno es el de la fe, claro, el valor de la fe. Otro es, que está en la actualidad, claro, como si no estaba para que era necesario, la relación primado-colegialidad. El tercero es el de la moral, que puede ver la más de situación, que está en el ambiente y que es un problema fundamental para la vida cristiana. Y el cuarto punto fundamental que han encontrado entre los cuatro más urgentes es el de la esperanza cristiana del futuro religioso del mundo y de la historia. Esto lo van a estar porque es uno de los problemas que más se estudian y se debaten hoy día y que más angustian y preocupan a los pensadores. ¿Qué sentido tiene la religión si, según muchos, todo se está hundiendo y vamos hacia un desfase y nos vamos secularizando y vamos hacia atrás? De ahí la importancia de apuntar hacia las metas que nos dé realmente el estudio de la teología y de la Biblia sobre eso. Realmente aquí tiene un rato de pronto una que es motivo de los tiempos, esto último, ¿verdad?, de que es una cosa de actualidad. El estudio de esto, puesto que la Comisión instituida internacionalmente se preocupa de ello, y ahora que decíamos cómo la clave de la teología de la historia ilumina muchas de las cosas que están pasando, de las cuales apuntaba unos canales muy bien, para entender mejor el sentido de ellas. Pero quisiera también hacer la reflexión de que, como ustedes ven, yo en la tesis propiamente que he puesto esta mañana en Vidas Generales, aunque yo no consigo manejo todos estos problemas, como añadidos y vías que van a concluir en ella, no he quitado con un punto central en realidad nada más que es la esperanza de este sistema. Creo de todos modos que dentro de todos estos problemas es muy importante que no olvidemos que para nosotros lo fundamental es la esperanza. Y voy a decir por qué. Decía el padre Ranier, cuando habla en el libro de la apostolada oración, ¿por qué funda él la apostolada oración? Que cuando Dios, hablando porque él pone a la pastoral acción, lo suscita, la obra de la pastoral acción, de formar gente que ore por las intenciones del reino de Cristo precisamente, porque ve la necesidad de que como esto se haya realizado, hay que resultarlo. Y dice, cuando Dios quiere hacer una cosa, suscita personas que levanten el movimiento de oraciones y la capacidad de esperanza necesaria para que esto llegue. Dios no hace nunca las cosas de modo repentino y sin preparación alguna. Y como hemos dicho esta mañana que la esperanza es la preparación para la obtención de las cosas, pues cuando Dios quiere conceder algo o ha decretado o ha anunciado que va a concederlo, Él mismo ha de suscitar primero en el mundo y en su iglesia la esperanza necesaria para que se llegue después con la concesión del don. De ahí la importancia que para nosotros tiene, aunque no hubiese nada más, el suscitar, comentar y alentar y el vivir una gran esperanza, porque es condición necesaria, divina, en los planes divinos, para la concesión de los hechos. Por tanto, podemos decir también, y que esto del reino de Cristo, que el reino de Cristo va a venir, que va a venir antes o después de esto. ¿Qué importancia tiene para nosotros si lo que importa es la salvación de las almas, y la salvación de las almas de cada una, que puede uno salvarse prescindiendo de los pasos al final del reino de Cristo, cada uno se salva porque él se salva o se deja salvar. Esto sería, perdón de vista, el sentido eclesial, comunitario, de peregrinación por la tierra, de pueblo de Dios, lo había puesto de concilio, bien en relieve, pero claramente es el entronque bíblico formidable desde Abraham hasta aquí, y aún desde Adán hasta aquí se puede decir. Lo que da la clave de toda la historia, es una cosa en Cristo. Cristo es el que lleva adelante su pueblo. Es la historia de la resurrección de Cristo, se puede decir. Y claro, estamos inmersos en ella, somos un tiempo, un instante, una oportunidad de ella. A nosotros nos toca hacer todo lo que podamos metidos en esa corriente y en esa esperanza. Y no soy solo yo, me ha de salvar. Y cada uno sabe salvar individualmente, no solo, claro, sino inmerso en el texto añadido, injerto en el cuerpo de Cristo. Pero no le basta salvarse el mismo, sino que además tiene que colaborar a la obra de Dios, como obra de Dios, de la cual debe participar en el cielo. Todo esto es muy importante para comprender el sentido práctico y utilizarlo para los distintos temas que algunas veces, a algunos les pueden parecer, si me permite la palabra, distantes. No lo son, sino al contrario, son el ambiente de la vida cristiana. Y para probarlo basta con decir cómo la Iglesia acaba de poner, con razón, a inmediatamente después de la consagración, las palabras de San Pablo, en la aclamación del pueblo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Los ojos de la Iglesia, según el Apocalipsis, según toda la historia, están tensos y dirigidos hacia el último instante, a la vuelta de Jesús, desde que Jesús se marchó. Por tanto, mirar a eso, estar pendientes de eso, tener el alma puesta en eso, los ojos colgados del Señor que ha de volver, no solamente no es impertinente, sino que es la esencia del cristiano. Dicho esto, vamos a ver si hablamos de alguna de las preguntas que tú nos has hecho. Y quisiera decir también que entre los signos de los tiempos señala muy bien, yo tengo aquí también unas páginas sobre los signos de los tiempos. En el tipo de esto, se ha fijado muy bien, me parece a mí, afortunadamente a lo del Estado de Israel. La fundación del Estado de Israel es un signo de los tiempos en el valor bíblico que esto tiene para nosotros en esta marcha. Pues realmente sí. Y ya he indicado la interpretación muy bien de cómo la formación del Estado de Israel es necesaria, se puede decir verdaderamente, absolutamente, para la conversión de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel se ha de convertir, es un pueblo que se ha de convertir, según toda la tradición bíblica y exegética y patrística. Es un pueblo, el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no se podía convertir si estaba disperso por las naciones. Judíos en América lo sigue habiendo hoy mismo. El Estado de Israel tiene 2,5 millones, 3 millones de personas. Pero hay más judíos en Norteamérica y más judíos en Inglaterra y en otras naciones del mundo que los que hay. Los judíos todos suman más que los que hay en Israel. Israel es una minoría, pero es el Estado de Israel. O sea, que aún hoy día, si el Estado de Israel se convirtiese al catolicismo y se hiciese católico el Estado entero, convirtiéndose a Cristo y creyendo en Cristo como Hijo de Dios, a quien sus padres rechazaron, podríamos decir con verdad, aunque haya otros 10 millones de judíos en nuestra mente que no se han convertido, que ya ha llegado la hora señalada por la Biblia de la conversión de Israel. Creo que estamos plenamente de acuerdo. Lo cual demuestra que la reunión del pueblo era condición absolutamente necesaria, porque de otro modo no se puede producir la conversión de Israel, que es un hecho ciertísimo, ese es de fe. Pero hay otro signo de los tiempos producido por divina coincidencia providencial en el mismo año, en juicio, del Estado de Israel. He enseñado de estos dos la coincidencia, en el 1948. Me llama mucho la atención todo el mundo. Así como en 1848, que salió en la historia, que es un año muy marcado, tanto por el manifiesto comunista y demás, como por las revoluciones de los Estados europeos, de las naciones europeas, lo han muy señalado. En 1948 se produce la formación del Estado de Israel, dice Mario, si no me engaño, y a la vez, ese mismo año se produce por primera vez la formación del Consejo Ecuménico de la el primer intento que cuaja y cristaliza por primera vez en la formación de una unión de alguna manera de todas las iglesias, formando como una especie de entidad de alguna manera, aunque sea muy informal. Como está anunciado que antes de la conversión de Israel se ha de convertir la plenitud de las naciones, después entrará todo Israel, no deja de ser un signo llamativo también que se produzca un acercamiento en ese plano dentro de las confesiones cristianas. Quedan otras muchas cosas por aquí, pero realmente yo lo pondría por lo menos entre los signos de los tiempos que indican no un acercamiento a la Iglesia Católica, pero sí una mayor ductilidad, diríamos, para la posibilidad del manejo divino de las cosas, en algún modo. No tanto como lo de Israel. Me quiero repetir alguna de las preguntas que me habías hecho ahora. La relación entre la conversión de Israel y el anticristo. ¿El anticristo es anterior a la conversión? Bueno, pues realmente parece que sí, ¿verdad? Realmente está bien citado este texto que ha citado él del Evangelio de San Juan, ¿verdad? De que a mí no me han recibido. Cuando venga, que he venido en el nombre de mi Padre, cuando venga otro en su nombre, a ese le recibirán. El Padre Suárez, con la tradición antigua, etcétera, es en general, todos los intérpretes suelen, los santos padres han seguido, suelen referir a una profecía de Cristo relativa al anticristo. Ese que ha de venir en nombre suyo, a quien recibirán los judíos, y a él no lo han recibido, es el anticristo, el nace en su nombre, haciéndose pasar por Mesías. Cristo dice, a mí que soy el verdadero Mesías, que vengo en nombre de mi Padre, no me recibes. Al que venga en su propio nombre, haciéndose pasar por Mesías, y no siéndolo, a él me recibiré. Entonces, realmente parece, si esto es así, si esto no está equivocado, que el anticristo ha de ser el jefe de Israel, de algún modo. Parece obvio, ¿no? Es decir, el jefe del Estado de Israel, diríamos en esta situación actual, ¿no? Ahora bien, no parece, claro, que Israel, después de haberse convertido, vaya a recibir al anticristo, puesto que la apostasía de que habla es anterior, San Pablo es anterior a la venida del hombre de pecado, sino que cuando la reciba, será recibiéndole como el Mesías esperado, en que creía que no había llegado nunca todavía. Y por la victoria contra el anticristo, más bien parece, es como se producirá la conversión del Estado de Israel. Aunque hay muchas cosas que la verdad son tan oscuras y tan enigmáticas que solo el tiempo puede aclarar la realidad de cómo se producirán las cosas, ¿no? Otra pregunta es esta, esta contraposición, por tanto, como se opone el anticristo a Cristo y los judíos a los cristianos, así Jerusalén, del cual el anticristo será rey, se opondrá a Roma. Esto para decir sí, que está profetizado que el anticristo destruirá a Babilonia, a la cual concede con Cornelio Lápide, que sí, que sobre eso me ocurrió a mí una cosa también, ¿verdad? Pero lo andas hablando. Y ha sido que dicen lo que detiene. ¿Verdad? Eso no. Es, pero Babilonia no es el sentido de lo que tiene. No, pero que ha citado tú muy bien también, que ya el anticristo, el misterio de iniquidad, está en acción, según San Pablo. Y ha citado como... El misterio de iniquidad, el Papa Pío XI, creo, dice que el comunismo se ve en él como desarrollado el misterio de iniquidad. Por eso, pero iba a decir que ha citado también con razón, ¿verdad?, al hablar de que si hay muchas guerras, si ha habido todos los tiempos, las Roma se puede poner, ¿verdad?, la pobreza se puede poner. Y luego ha citado también cómo ha habido hombres que se han levantado contra Dios, que si el maometismo, que si el... Contra Dios, que... contra Dios, pero no contra Dios, sino clamando Dios a otros dioses o fingiendo otros dioses. Pues aquí no está... No contra un no divino, pero es contra una en sí misma. No es para nada más recordar que además de ese texto de San Pablo, existe en la carta primera de San Juan, cuando habla de los anticristos, y dice de varios que todos estos son anticristos. Si alguno no reconoce que Cristo, todos estos son anticristos. Bien, no quiere decir que sean el anticristo definitivo, diríamos, pero sí que merecen el nombre de anticristo si participan de algún modo, dependiendo de quiénes sean, ¿verdad? Esos que obran de ese modo, el nombre de anticristo, porque participan de la acción del anticristo, que va a resumir en sí toda la energía y toda la fuerza del ataque final. Entonces, se puede decir que hay una serie de anticristos sucesivos y menores, diríamos, mini anticristos. Como hay una serie de guerras, y si pudiéramos llamarlos así, mini guerras, si la compasión con los muertos nos lo permitiese, comparadas con las guerras universales, que son la señal dada al final, nación contra nación, reina contra reino en el mundo entero. Todo el mundo, hambre y terremoto. Y todo el mundo está hablando de que la mitad del mundo, la tercera parte, padece hambre, que no hay caloría. Todo el mundo está hablando del hambre. Para distraernos de un tema religioso, por cierto. Bueno, y eso, ¿no? Verdad, sí. Todo el mundo estamos oyendo hablar que hay hambre en el mundo. Nunca se había hablado tanto como ahora. Pero claro, nosotros, pues hay continuamente. Pero eso fue una generación, y es que nunca se había tenido conciencia, porque nunca había hecho la estadística, nunca se había conocido socialmente el mundo como se conoce ahora, y no se había tomado conciencia de la realidad del mundo, porque hambre probablemente ha habido tanto más en tiempos pasados, en el mundo entero, ¿verdad? Lo sabemos. Pero lo que sí es verdad es que, aunque hechos de estos ha habido siempre, hoy día sí hay un momento excepcional en el mundo, y es lo de las guerras universales por de pronto. Cuando las guerras pasan de ser guerras, como hasta ahora han sido, aunque sean dilatadas, imperios grandes, como fue el imperio de los griegos, o el imperio de Alejandro, o el imperio de los persas, o el imperio de las guerras de los turcos, etc., que intentaban apoderarse todo lo que podían, ninguna de ellas se puede decir ha adquirido este carácter único, se puede decir, de las guerras de hoy, de mitad del siglo XX, que es el carácter de universalidad en que caen en cuanto son las guerras temidas, digamos, las grandes guerras, ¿no? En las cuales ya ha habido una y media, voy a decir, porque la primera todavía no podía tomarse como media, pero la segunda que ha habido ya, y si bien la tercera, todo el mundo sabe, entonces no se libraría de la universalidad casi absoluta. Por tanto, esta variante de las guerras, de la universalidad, ciertamente hace tender la mirada con atención hacia los signos de los tiempos. Respecto de la evangelización universal del Evangelio, que has citado tú también, ¿verdad?, como signo de los tiempos, no cabe duda de que, no tanto precisamente tal vez como el hecho de que Pablo VI haya hablado en la ONU, que hace más bien que pues, que has podido decirte con razón que cuando él habló era una cosa ya conocida, pero sí por lo menos que hoy día existen los medios de comunicación capaces de hacer que simultáneamente, como hubiera parecido imposible a nuestros antiguos intérpretes, se pueda la predicación del Evangelio producir en el mundo entero simultáneamente. O sea que el Papa hable en un sitio y puedan, si quieren por lo menos puedan, oírle en todas partes. No digo yo que esté realizada. Lo difícil de estas cosas es decir, ya está hecho aquello que era la cumbre señalada. Yo creo que Dios, y dice José bien en esto, nos deja siempre en una cierta incertidumbre acerca del tiempo, por lo mismo que es el Señor de la eternidad. Y como para Dios 1000 años son como un día, Dios se reserva siempre la concreción del tiempo que ha llegado, dejándonos en una cierta oscuridad hacia él, para que seamos nosotros más esforzados, más enérgicos en trabajar, porque no sabemos cuándo llega. Si supiésemos que llega dentro de 3 años, tal vez diríamos, bueno, pues vamos a esperar. Nos pide el Señor que nosotros trabajemos todo lo que podamos, con la vida puesta en aquello, y para eso también nos deja una incertidumbre del tiempo por venir. Pero haciendo que nos fijemos en los signos de los tiempos, sí, porque dice el Señor, recordarás el pasaje, mirad las hojas de la higuera, cuando llega el verano, sabéis, porque produce sus hojas y sus retoños, la higuera. Del mismo modo vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, estás alerta porque el Hijo del Hombre está a las puertas. Es decir, que el Señor nos invita a mirar lo que pasa a nuestro alrededor. A mí me ha parecido muy importante lo que tú has señalado, lo que se levanta contra Dios, contra todo la idea de lo que es Dios. esa secularización actual, que la misma teología protestante radical ha señalado de la muerte de Dios, parece querer decir esto, diciendo, Dios, en el concepto de Dios no interesa en la sociedad tan simple que se puede decir que está ahogándose y va a ahogarse de todo, así es sofocado. No sé hasta qué punto podrán ellos haber aceptado, ciertamente no, pero hasta qué punto podrá ser signo de los tiempos en este sentido, porque acabo de ver el último número del Time, que es el que proclamó una portada, que las portadas del Time suelen ser famosas porque quieren dar el sentido del momento, el que está muerto Dios, fue la portada hace 3 o 4 años, ¿verdad? Hablando de la teología de la muerte de Dios, acaba de publicar la última portada, la última, que se llama ¿Está Dios volviendo a la vida? Como diciendo, algunos creen ya que está pasando el invierno de la secularización y que empiezan a apuntar brotes de nueva religiosidad en el mundo, aunque no sé si los que se fija él son un poco hipotéticos, como por ejemplo puede ser, qué sé yo, el sentido religioso social, es demasiado poco de fe, desde luego. De todos modos, no es demasiado fácil. Ahora, lo del anticristo, si es un hombre, no basta que haya un movimiento ateo del mundo, una fuerza comunista atea que invade el mundo, sino que llegaría a concretarse de algún modo en un hombre, de un modo y otro, tal vez igual para nosotros completamente desconocido, cuando llegue, si lo vemos desde aquí o desde otro sitio, nos sorprenderá cómo se ha realizado concretamente lo que nosotros pensamos que iba a suceder. Y por eso no podemos estar demasiado seguros nunca de lo que va a suceder, o del modo como va a suceder, creo yo. A mí lo que me preocupa es... A ver, si alguno también quiere presentar alguna cosa, yo creo que eso también, ¿verdad? Porque produce también una cierta distensión, ¿no? Es un diálogo donde hay 60 personas. Una ley de Moisés a los que sigue. Y San Pablo y Pablo y Bernabé defendían la libertad de los gentiles para no acatar las leyes de Moisés, o la testimonial de Moisés. Entonces resulta que Santiago habla como accediendo, diríamos, a la libertad que pide para los gentiles San Pablo y Bernabé, pero presentándolo desde su perspectiva, más vinculada a la iglesia de los judíos. Dice, varones hermanos, escuchadme. Simón refirió cómo Dios, por vez primera, se dignó intervenir para escoger de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas según que está escrito. Después de esto que está ocurriendo ahora, es decir, los profetas anunciaron que Dios se buscaría un pueblo para su nombre de entre las naciones. Y está escrito, después de esto volveré, después de esto que está pasando ahora, que es la formación del pueblo de Dios entre las naciones. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David, que estaba caída, y lo que de ella estaba derruido lo reconstruiré, y la tornaré a levantar, para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Dice el Señor que obra estas cosas determinadas desde la eternidad. Aquí algunos señalan un ritmo triste. Ahora, Dios está llamando un pueblo para su nombre entre los gentiles. Está haciendo su pueblo de entre las naciones. Después de esto, la vuelta de Cristo y la restauración del tabernáculo de David. Para que todas las naciones busquen con el pueblo de su nombre. Es como si la plenitud de la conversión del mundo, de la restauración de muerte a vida, puede ser posterior a la conversión de Israel restaurada. Claro, hay varias cosas que es difícil negarlas, pero que plantean. En primer lugar, este texto, como lo realizamos, es que no sea así una confusión o una cosa que fácilmente suele estar como, no, como una convicción de la mayor parte, el que es Santiago el Menor, el que era obispo de Jerusalén, y no consta que sea Santiago el Menor, sino Santiago pariente del Señor, pero que no era ni el menor ni el mayor. O sea que esto está de frente lado porque, aunque algunos creen que era Santiago el Menor, otros piensan que era un Santiago distinto, que tuvo una gran ascendencia, que no era apóstol, que no era de los 12 apóstoles. Bueno, que dejó en la duda que se puede dar para saber que no significa, ¿verdad? Pero ese texto habla naturalmente de la universalidad de la Iglesia, la universalidad del problema que se debatía allí, si debía ser universal la Iglesia, o solo para los judíos y los que judaizaban. Había que obligar a judaizar a todos. Un problema dramático para la Iglesia primera. Cuando se encontró formada toda por judíos, con que debía lanzarse a conquistar a los no judíos. Tenía que incorporarlos también a las prácticas judaicas, como querían los partidos extremos, fanáticos, del judaísmo incorporado por los cristianos. Pues tenía que prescindir, y entonces estos dos textos se refieren a la apertura de universalidad de la Iglesia. No se puede en ellos ver, con certeza por lo menos, concretado el anuncio de la universalidad final del reino de Cristo, sino de la apertura, puesto que tiene un destino universal. Esa universalidad que anuncia ahí San Tiago, se podría decir, por el texto mismo, está cumplida en la Iglesia actual, la cual ya es universal, ya está extendida en el mundo entero. Y pero no, y que después de esto fue el rey de Estado del Tabernáculo de David, que puede referirse a eso, pero puede referirse también a que restaure el Tabernáculo de David después de la desolación que el rey no ha aparecido en estos tiempos y tal, ¿no? Pero, o sea, sí, parece que es oportuna la cita. Sin embargo, hay que retirar los textos, por eso es por lo que yo decía esta mañana, que en los textos de la Biblia, si se va a mirar directamente, se encuentra uno y tropieza con dificultades que le pueden decir, hombre, pues eso se puede tomar también en otro sentido. Y en cambio, es por lo que yo acudí a los demás textos de los papas, porque la conciencia de la Iglesia va evolucionando conforme a la serie de los tiempos, conservando siempre el propósito de la revelación que ha recibido y la proyecta en la mente de los hombres de sus tiempos respectivos, ¿verdad? Pues mire, a mí entonces la pregunta la formularía de esta manera, es que la conciencia de la Iglesia de hoy, por una parte está clarísimo, es posible, que desde Pío IX, sobre todo, el magisterio de la Iglesia, en la liturgia, en la fiesta diferente, y ahora en la nueva liturgia, que hay una cantidad de textos de esperanza mesiánica y estas invocaciones, el supremo, el vuestro retorno, de este, no sé qué, cada vez más. Toda la liturgia desde entonces está, y el magisterio del pontificio, y el papal, y el concilio, etc., está alentando y expresando la esperanza de la consumación del reino y de la revolución universal. Ahora, simultáneamente, hay cantidad de textos, también no menos significativos, en que se está insinuando que la Iglesia se da cuenta de que el mundo va hacia la apostasía, hacia el inicio de la tribulación, de los dolores, del hombre del pecado, del misterio de iniquidad, etc. Por tanto, sí, por eso he hecho la pregunta es, primero, ¿a dónde vamos? Porque mire, la pregunta no es por una cuestión de cronología. Mire, para llegar, la cosa es muy sencilla. Para el discernimiento de espíritu, lo que interesa es saber la dirección. Por ejemplo, vamos a una cosa. Sea un poquito la cosa del ecumenismo actual protestante. El acercamiento entre los protestantes, el Consejo Mundial de Iglesias, se ha hecho mucho más a través de una homogeneización de tipo antropocéntrico que a través de una radicalización de tipo cristiano. Es decir, los protestantes ecumenistas se entienden entre sí, calvinistas con luteranos y presbiterianos y metodistas y episcopalianos, se entienden entre sí, no por radicalizar, insistir, si quiere usted, en los temas paulinos de Lutero o los temas agustinianos de Calvino, en la gracia o en la fe, nada de esto, en absoluto. Ahí tropiezan y se encuentran que los temas que eran más típicos de los primeros reformadores ahora no interesan a nadie, por desgracia, ¿verdad?, mucho de los protestantes. No, de tal manera que la base del Consejo Ecuménico de las Iglesias, ya sabéis cuál es, la base aceptada por todos como base indiscutible, la primera de todas, ha sido nada más que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, no, padre, pero, y la segunda padre, pero usted sabe que hay una libertad de interpretación enorme, ¿no? Y que van a decir como muchas iglesias protestantes tienen las fórmulas del siglo XVI, pero ya admiten interpretaciones que por lo menos son moralistas, o que son la divinidad del Jesucristo y de Dios, pero luego no quiere decir lo que se había entendido siempre en el credo apostólico, se va diluyendo, se admite que no tengan fe trinitaria ni forma de unidad de Cristo en sentido de ortodoxia, es decir, hablando en plural, se habla de ortodoxia, en un sentido más bien de efectivo, como de un sector dentro de los cristianos. Dentro de los cristianos hay los que se llaman a sí mismos ortodoxos, que tienen una serie de ideas, de tipo metafísico, trinitario, en fin, una cristología que daban de cautelonia, etc. Esto se admite más o menos, más bien a disgusto, pero dentro de lo que se entiende ahora por el mundo cristiano, predomina una visión que va tendiendo muchísimo a la perspectiva modernista. Sí, desde luego es muy difícil el acercamiento, por eso, desde luego, hay que ver que uno no puede pensar que sea más que obra de Dios. Eso es verdad. Es decir, que tiene que ser un milagro de Dios, ¿verdad? Sin embargo, no deja de ser verdad que también la conversión de Israel tiene que ser un milagro de Dios. Por eso, nosotros vemos como una especie de estadio preparatorio, y en este acercamiento, aunque sea, le quitan tanto gente, pero no hay Dios. Sí, claro, pero hay una base preparatoria en la cual Dios nuestro Señor también ha pensado, como la reunión de los muertos, diría, cuando Israel, para infundir después el espíritu, ¿verdad? No porque ya esté infundido el espíritu, hasta que Dios se infunda el espíritu de Israel, de la fe nueva, Israel no se convertirá. Eso es ciertísimo, ¿no? Pero sin embargo, la formación de los huesos, es decir, la estructuración de la preparación de Israel necesaria para infundir la vida, como el cuerpo para infundir el alma, es una labor que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero esto te hablamos de la dirección hacia donde van las cosas. Claro, todo lo que posibilita el anticristo es obra de Satanás. Y la posibilidad del anticristo es evidentemente una conciencia mesiánica en el Israel reunido. Lo cual quiere decir que Dios está jugando también con el demonio y que aquello que en el plan de Dios lleva a la consumación de su reino, está siendo realizado, porque con permisión divina, está siendo realizado por Satanás contra Dios. Y dirigido por Dios. Y dirigido por Dios a sus fines, últimamente. Entonces tenemos que saber muy bien, mire, vamos a ver. Si el reino de Cristo fuese por la condición de Israel, antes del reino del anticristo, el actual acercamiento de judíos y cristianos llevaría enseguida. Sería el camino para la plenitud del reino de Cristo. Si la conversión de Israel es posterior a la humillación del anticristo, el actual acercamiento de cristianos y judíos es hecho en muchos casos, queriéndolo Dios, y permitiéndolo, tal vez queriéndolo Dios en muchos sentidos, como instrumento para posibilitarlo a otros, está siendo lleno de sentido anticristiano y preparando el camino del anticristo. Bueno, pero vamos, pero yo te preguntaría, Miguel, es una pregunta, la señora que así cuando dice, os diré esto si vosotros me decís esto, yo te preguntaría a ti, respecto a la conversión de Israel, dice claramente el texto de San Pablo, que primero entrará la plenitud de las naciones, y entonces se convertirá todo Israel. O sea, San Pablo parece claramente, supera ciertamente, que la plenitud de las naciones es anterior a la entrada de Israel. Pues a mí me parece que este texto, como todo, que primero se van a convertir al alma más y Israel va a coronar las conversiones. Sí, y entonces, hace falta que antes de llegar al anticristo, que va a convertir después a Israel, pues primero se convierta a los demás. Pero entonces yo pregunto, a su vez, digo, si usted me contesta esta pregunta, yo le contestaré mi interpretación. A ver si usted lo ¿Qué quiere decir San Pablo cuando dice que el injerto en el olivo bueno de las ramas de la oliva, la restauración de Israel va a ser como un redimir de muerte a vida? Un redimir de muerte a vida. Pues en realidad hay varias interpretaciones, porque yo veo a dónde va. Es decir, que el momento que yo me tengo que ir, el mundo está atado, los judíos son los que buscan la renovación de la vida del mundo al convertirse, ¿no? Luego el mundo está en aquel momento completamente apóstata. Yo creo que el sentido de San Pablo es distinto, ¿verdad? entrada a la plenitud de las naciones primero y después entrará Israel. De todos modos, el texto de... ¿Esto no es de muerte a vida? Bueno, de muerte a vida, en realidad, puede referirse simplemente a esa, a dos cosas. Uno la refiere a la resurrección del mismo Israel, que será la entrada de Israel, sino la resurrección de muerte a vida. Es el lado del mundo. Si su caída ha sido para el mundo salvación, ¿qué será para el mundo, si entiendes tú, conversión, sino un volver de muerte a vida? Si Israel no se vuelve de muerte a vida, para el mundo es un volver de muerte a vida. Este mundo está muy vivo porque todas las naciones se han convertido todas las primeras. No es que el mundo volver de muerte a vida, sino que habiendo Israel vuelto de muerte a vida, el mundo entero se podrá decir que se vitaliza con esta segunda, que la intercepción de muchos grandes, que será sino la resolución de muerte a vida, es decir, una luz en la proximidad, más o menos próxima, de la resolución de los muertos. Algunos interpretan así, bueno, pero los que hay varias interpretaciones. Bueno, no hay más cierta. Por eso, porque estemos aquí, pues amistosamente, no nos tomamos a broma el tema, ¿eh? Aunque resulte un poco divertido el diálogo, pero es interesante. Que no es una cosa de chiste, eso es interesante. Pero quiero que resulte un poco chistoso el sistema de preguntar o que sea, que a veces no. Pero en fin, yo no tengo broma ni pretendo ironizar sobre eso, ¿no? Pero en fin, sigamos con la discusión. Pues entonces, yo esto de hasta que la plenitud. La ceguera sobrevenida en parte a Israel, en parte, salvando que yo también soy judío y soy de ahí, que se paga, pero pues, hasta que la plenitud de las naciones haya entrado. Entiendo esta entrada de las naciones en el sentido de que Israel queda fuera y la plero, ¿no? Dice, de los gentiles, entra. Es decir, la masa del mundo entra, el pueblo de Dios en el que ha operado. A entrar, entonces apostar y simultáneamente se ha dado a todas las naciones testimonio, pero si Pablo lo dice así, a cruce, y esto era tal vez lo más característico del sistema interpretativo, hacía cruce, el testimonio, hacía decir el testimonio a todas las naciones del Evangelio del Reino con la apostasía universal, que suponía que era posterior, la apostasía era posterior. Y era el fin del tiempo de las naciones, que era el tiempo en que, reprobado Israel, entraba, el pleroma de los gentiles, entraba. Todos los hijos cristianos del mundo, tenemos que pensar que las naciones que han formado parte del pueblo de Dios, las que han entrado, esta plenitud de las naciones, llevarán 2 milenios de bautismo, durante el momento de la mujer que les ha pasado, pues cada uno de nosotros. No sabe decir San Pablo exactamente, ¿no? No, yo lo sé, pero sí San Pablo es que cuando entre el pleno, o sea, la masa general, diría, la universalidad, la totalidad, la plenitud se produce, pero la plenitud toma en el sentido, si esto es una cosa, la plenitud de esto es una cosa que podamos decir donde ya está ahí el todo. Cuando entre la plenitud de las naciones, entonces, como consecuencia, así se salvará todo Israel. Y los intérpretes que interpretan la plenitud de las naciones en este sentido, que parece haberlo tomado el sentido también de la universalidad del mundo convertido, hacen notar, con razón, que unos versos antes, San Pablo ha hablado también del pleno, de la misma palabra, pero le ha dicho que se va a convertir el pleroma de Israel. La plenitud de Israel. Ahora bien, como en esos versos anteriores, la palabra plenitud de Israel significa no cada israelita, no que no tenga ninguno, el pueblo reunido. Usted ha dicho que si hubiese convertido lo que el Estado de Israel sería el pueblo de Israel. De Israel, ¿verdad? Pero pues, de mismo modo, el pueblo del resto del mundo tiene que ser el presunto del resto del mundo en una cantidad suficiente de diálogo para que se pueda decir de una manera moral que el mundo se ha convertido. Por eso, el padre, yo aquí tengo los testimonios de grandes exegetas recientes, padre Fra, padre Lagrange, padre Cornell, que la verdad o el efecto no sé de ellos, muy interesantes, se dicen, interpretan todo este texto así, ¿verdad? Y hacen notar, Padre Torres, particularmente, el mundo, esto quiere decir que según la revelación hecha a Pablo, antes de que llegue el fin del mundo y la conversión de Israel, el mundo entero será católico, o por lo menos lo habrá sido. Y alude a las palabras más bien de San Lucas, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿no? Padre, encontrará la fe en ella, luego cuando venga no encontrará la fe. Bueno, pero no sabemos exactamente, sí. Exactamente, Padre, que venía el Hijo del Hombre se refiere, porque algunos lo refieren, por la forma de a una venida del Hijo del Hombre a llegar al mundo a la ocasión. Sí, de todos modos, para nosotros es muy interesante prácticamente en el momento actual, dado que estamos viendo un mundo que se nos desmorona en muchas cosas en la religiosidad y la fe, de advertir que Dios lo tiene previsto, lo primero de todo. Segundo, que entra en los escalones del plan de Dios. Todo esto, para que lejos de desalentarlo, sabiendo que a la omnipotencia y al omnisciencia de Dios no se le ha escapado aquello, y que tienen que venir tiempos seguramente peores que los actuales, porque no creo que podamos decir que hemos llegado a esa apostasía universal, digamos así, o general, de la cual tal vez vamos camino, no vamos camino, no sé, claro, no sabe, pero podemos ver a Dios en una apostasía que se ha hecho muchas cosas. Si aquellos que el cristiano querida en aquel tiempo, del anticristo, del tiempo en que venga eso, tienen que seguir llenos de esperanza, trabajar todo lo que puedan por Dios y por su Cristo y por su reino, nosotros nos vamos a desalentar porque delante de nosotros el mundo se cierre en nubes negras de irreligiosidad. No. Dios nos pide, no solamente lo mismo, igual que a ellos no más, pero igual por lo menos, que trabajemos con el alma llena de entusiasmo, de confianza, de fe y de esperanza en la obra de Dios, en el triunfo de Dios. Que a nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo, se va para atrás, Dios ya lo sabía. Dios lo tenía previsto. Y esto no se lo tomará en cuenta a los que trabajen por sostener la fe del mundo. Al contrario, para ellos será un mérito mayor el haber trabajado en ese tiempo. Entonces esto quiere decir que lejos de desalentarnos y desanimarnos, porque hay que este punto procurar mirar bien a esto práctico, debe de alentarnos más, cuanto más oscuro está el horizonte del mundo, a trabajar por el Señor. Nunca nos debemos creer los únicos, porque sabemos únicamente la obra de Dios, porque Dios solo conoce cuántos adoradores tiene el mundo reales y quiénes son o no son de él. Pero sí, un poco en aquel sentido en que decía Jesús a San Pedro, también vosotros le queréis dejar, Señor, ¿a quién vamos a ir? Como que se sentía que se quedaron todos con Cristo. A pesar de todo, ¿a quién iremos si tú eres el que tienes palabras de vida eterna? Agarrarse más fuertemente, precisamente, a la fe y a la esperanza en Cristo y al trabajo por la esperanza en el reino de Cristo y en el trabajo por Cristo. De todas estas discusiones, me parece a mí que son muy interesantes y muy importantes. Como has dicho tú muy bien, nos dan ese sentido de la discernimiento, ¿verdad? Discernimiento es quizás un el discernimiento sí me parece a mí que es enormemente importante y práctico para el momento actual, precisamente. El discernimiento es simple que nos hace ver y sentir lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es verdaderamente lo de Dios y qué no es lo de Dios. Tenemos indudablemente orientaciones de la Iglesia del Papa, que es el vicio de Cristo, pero también cada uno tiene que tener dentro de sí el sentido de los cristianos, el sentido de lo divino, la noción del Espíritu Santo, no para alzarse él por su propia cuenta solo, de manera sobre todo que se oponga a la Iglesia, eso no, pero dentro de la Iglesia, cosa que es la Iglesia auténtica, dentro de la doctrina verdadera de la Iglesia, para no tener miedo y más que aunque se quede solo, en proclamar la verdad y en ser verdaderamente auténtico cristiano, y si a su alrededor ve todo se cae, yo quisiera hacer una pregunta. Lo quiero, pero, la última pregunta que le hago, ¿usted no cree que hay dos cosas que son signos de los tiempos de la época del anticristo? Una de ellas es pues, el falso profetismo y el falso mesianismo, que está presentándose realmente en el santuario, ¿no? Como en el santuario de Dios, y está suplantando quizá de este cristianismo ateo el nombre de que es un verdadero mesianismo, la verdadera liberación, este Cristo ateo que presenta como radical, etc. Y todo el cristianismo narcisizante y todo el racismo, observado, racista, y bautista. Y después otra cosa que es la persecución en el sentido, es decir, los que los hermanos traicionan a los hermanos, los padres a los hijos y los hijos a los padres, y quien os persiga creerá ser un obsequio a Dios. ¿Usted no cree que esto se da en sus tiempos, que hay una especie de error de perspectiva o de falta de entendimiento de Cristo, en el cual se matan en nombre de Dios y de Cristo y de la Iglesia, se matan energías cristianas y se persiguen apóstoles y se deshacen los sexos? Por lo primero, realmente, porque existen signos que hacen pensar, sobre todo de la manera del Papa, que hacen pensar que habrá llegado el tiempo, que estará ya, si vendrá, si se aproxima, esto sí. Y esto, de verdad, es lo que no nos tiene que calentar. Segundo, sobre eso de si se gastan energías en balde, seguro que se gasten, ¿no? Si se gastan las energías en nombre de Dios, pues es Dios, que si se gastan las energías, las persecuciones, se hacen en nombre de Dios, por motivos que realmente no son de Dios, persecución no tiene que nunca, ¿verdad? Pero si a unos se oponen a otros, porque verdaderamente no pueden admitir las doctrinas que ellos presentan, porque son anticristianos. No, sí, Cristo lo dice a sus discípulos, a los que están con él, les dice que seréis perseguidos por causa de mi nombre, y los que os persiguen creerán hacer un objeto de Dios. ¿Ustedes creen que hay un signo de esto, esta dificultad que en el propio cuerpo social? Bueno, yo creo que hay un signo. Ahora, tenemos que decir, estamos en el último estado definitivo, como que dice, en el último año, yo solo te lo debería decir, Lo que va hacia el anticristo con lo que va hacia el exactamente. El falso profetismo con el verdadero, exactamente. ¿No? Exactamente. Eso es lo que vale, para además de alentar la esperanza y de preparar la obra de Dios con la esperanza y con la oración, además el hacer que uno no equivoque el camino, procurando ir en la dirección de Cristo y de las cosas iniciadas por Cristo. Pero yo creo que se ha alargado demasiado. Y sin embargo, se puede uno minoritariamente porque la gran masa de su oficialidad religiosa está en contra de esa manera de religiosidad que es la que participamos. Yo por un día, muchas veces, escritores sacerdotes, después de la información, los espíritus ya se dice, sacaron todo el mundo, el espíritu después contigo, yo voy a acabar los ejercicios espirituales. Dijeron que el contigo no había hablado de que se había hablado de Jesús y todo el mundo que estaba ya pasando. Porque considero que no hablaba de la fuente de la iglesia, entonces la devoción a la fuente de la iglesia. Es decir, tenemos una definición psicológica que se rige, ¿no? Que si no fuera por el buen mundo de nosotros y todos para el mundo de la facilidad. Usted tiene su historia, pero yo la historia que la gran historia tiene su historia. El gran lo que tiene todo el tiempo. De manera que entonces esto es muy importante lo que da la orientación esencial. Porque mira lo que esta misma pregunta parece abstracta y es sumamente práctica e importante. Porque si la amistad de un cristiano, por ejemplo, con la pregunta que se acaba de hacer, esta de tener, está en medio de los deriva fundamentalmente mi actitud personal con respecto a ella. Si yo tengo que estar más o menos favorable de esto, al contrario, más o menos favorable favorable esto con respecto a la seguridad de esta. Y así constantemente porque el segundo es un arquitecto, un tiro de ideas, un tiro de ideas y de. Así que creo que para los jóvenes, los que están en formación, los que están mayores, yo creo que me como ha dicho a todos los días esta mañana, porque no oigamos que la lucha aquí no nos parece que no se dice que no se puede. Ahora vamos a ver. Yo le refiero a esto, ¿verdad? No, no, no. Bueno, en primer lugar, sobre eso que dice el padre Alba, de la mezcla que se encuentra en el minoritario, yo he pensado una vez, esto lo digo específicamente, con un consuelo, ¿no? Y el método minoritario, precisamente apelando al argumento que creo que yo, lo que estoy diciendo es que la apostasía del anticristo, que el coche que no sea cuando sea, cuando no sea determinado, sea dentro de pocos, dentro de muchos, estarán en una minoría dentro de mucho mayor. Y sin embargo tendrán la verdad. una prueba evidente para ponerla delante de los ojos de que la verdad está con la minoría y de que el argumento es totalmente inútil el de decir vosotros sois muy pocos y nos vamos a tener. Y respecto de por qué proponía yo que se interrumpiera ahora, no era por otra razón, era para interrumpir, para terminar. No, yo lo que decía es que yo creo que la atención psicológica y la atención de la atención requiere después de 2 horas que se hable un poco entre sí, que se cambien las palabras, que se hable algo y después, si te quieres, volver a ello, porque así vuelve con el ánimo un poco más distendido y después de haber cambiado impresiones y a lo mejor pudiendo proponer hasta diferencias. Yo, ¿no? Como no sé cómo se ha formado por eso, no me he podemos tener antes, en lugar de los finales, terminamos con la media hora de interrupción, podemos tener, y el pueblo que viene hablamos con la interrupción. No, eso es lo que hay. Religiosamente, la consagración del mundo en el amor del siglo XX.